Atento, atenta, soy el Edric, responsable popular para Radio Grito. Hoy 9 de mayo de 2018 me encuentro aquí en el salón parroquial del pueblo de Nono. Se está desarrollando el programa El Cómo y Por qué las Estrellas, que es dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Me encuentro aquí con Roger Márquez, el funcionario del Ministerio. Nos va a contar un poco por qué viene acá al pueblo y cómo es este programa. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roger? ¿Qué tal? Buenas tardes. El programa que tenemos ahora se llama Alfabetización Tecnológica y dentro de este programa está el del Planetario Móvil, ¿sí? El Planetario Itinerante. Uh-huh. Bueno, la idea del Ministerio es llevar el Planetario dentro de las posibilidades que tenemos a, digamos, los distintos puntos cardinales de la provincia y que los chicos puedan acceder a él a través de los municipios. El día 28 y 29 de este mes vamos a estar en Villa Dolores. Este programa ha empezado hace 20 días. Esto es una iniciativa privada de esta persona, que es un científico, es un astrónomo, que es muy reconocido en la provincia, en el país y en otras partes del mundo. Es un investigador y que tiene este planetario móvil itinerante. Y bueno, sí, la provincia lo contacta y lo contrata para hacer estas presentaciones puntuales. Y este programa, nosotros hacemos ejecuciones presupuestarias anuales, ¿sí? Entonces tenemos previsto todo el año para llevarlo a toda la provincia. El astrónomo Raúl Meliá nos explica cómo funciona este planetario y quién es él. El planetario es un simulador con 3.000 estrellas que fue adquirido en Estados Unidos y tiene una tecnología muy interesante porque permite a los alumnos recrear el cielo perfectamente, con mucha fidelidad, el cielo nocturno. O sea, son 3.000 estrellas y la gente tiene la sensación de que desaparece en la carpa, que en realidad es una pantalla, y está en el medio del campo. Y bueno, la propuesta es, las clases que doy son de una hora reloj de duración. Es una función clase, digamos, porque tiene efectos de sonido, aparecen las estrellas, las constelaciones dibujadas en el cielo. Hablamos de la mitología griega, las constelaciones son las adoptadas por la Unión Astronómica Internacional y son 88 constelaciones, hay 45 que son griegas. Yo creo que los chicos, observando el cielo, deduzcan, por ejemplo, los movimientos de la Tierra, la traslación alrededor del Sol, claro. Porque sabemos, por ejemplo, que las Tres Marías, Orión, se ven en el cielo de verano. Se hace entretenido, ameno, y sin darse cuenta, los chicos van asociando esos puntos que están al azar, ¿no?, en el cielo, son nada más, claro, que puntitos. Claro. Y sin darse cuenta, conoce una gran porción del cielo. Estuvimos con el telescopio aquí en la plaza, pero pudimos ver algo de Júpiter, estaba muy nublado. La idea es mostrar con láser las constelaciones, ¿no? Hacer una clase de astronomía con el cielo verdadero, que lo hemos hecho en varios lugares, pero bueno, acá no tuvimos suerte con este temporal, ¿no? También, por ejemplo, hago énfasis en el tema de los viajes espaciales. El objetivo, yo estuve casualmente en la NASA, el objetivo es el planeta Marte. O sea, no se habla de que vayan solamente a visitar el Marte y se regresen, sino se está hablando ya de armar una colonia de humanos en el planeta Marte. Pero suena ficción, pero parece que se va a hacer. Esta vez, por lo menos, parece que se va a hacer. Este cohete que se mandó el 6 de febrero, se llama Falcon Heavy, tiene una capacidad de 17 toneladas, por eso mandaron un auto al espacio. Entonces mandaron el auto, como el millonario este es dueño también de la fábrica Tesla de autos eléctricos, mandó su auto ahí. Él quiere poner 1.000.000 de personas en Marte, dice. El cohete que tiene preparado, en Licenio, que va a ir a Marte, va a tener una capacidad de 70 toneladas. Y habla incluso de grupos hasta de 100 personas, man. Sí, soy astrónomo amateur. Y una sorpresa que tuvimos con unos colegas, vimos que el asteroide Chariclo tiene un anillo. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se descubría un anillo en un asteroide. Algo que nadie pensaba, porque un asteroide que tiene apenas unos 200 kilómetros de diámetro no tiene la suficiente fuerza de gravedad para sostener un anillo. Bueno, muy interesante, gracias por la atención a Radio Grito. Esperemos que sigan dando vuelta por todo Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, un inmenso gracias como el universo para ustedes. Niños y niñas, cuenta lo que vieron. Estuvimos con Saya, Teo, Antonio y Ainara. En planetas, cohetes y todo eso. ¡Hola! Soy Teo y vi las estrellas y constelaciones. Soy Antonio. Vi lo mismo que Teo, también vi planetas, cómo funcionaban las estrellas y eso. Hola, soy Ainara y estuve viendo las estrellas y me encantó lo que vi. También pasaron los cohetes espaciales, las constelaciones en el globo. Había muchos chicos. Javier Castellanos, de la Muni de Nono, nos cuenta por qué gestionan estos eventos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que esta es una iniciativa que hace tiempo que veníamos organizando. Son dentro del marco de actividades que realizamos educativas para las escuelas. La idea es que los chicos participen y además que los maestros también vean todo lo que se puede hacer con poco y cómo pueden llevarlo a cabo en las aulas. Acá en el Valle, cuando ocurre algo así, lo bueno es poder abrirlo, porque las escuelas, al final, los niños de Nono son los mismos niños de los Hornizos, claro, de las Rabonas, claro, son los niños que en el futuro van a estar acá trabajando para todos nosotros. Entonces, la verdad que es interesante que empecemos a trabajar además regionalmente, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a apuntar ya con este tipo de acciones. Bueno, Javier, te agradezco mucho la atención. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.